Hicimos una mesa el 13 y 14 de diciembre del 2006 y en el 2007, para el 26 de abril, por cierto, teníamos una mesa de interlocución cuando a mí me sacaron de la oficina de una forma arbitraria. El ejército se metió y me sacó de allí de la oficina y me llevó para la cárcel. Me llevó para la cárcel, duré 10 días en la cárcel. Digo gracias a la presión de la comunidad en la región, pero también a nivel nacional y a nivel internacional, yo logré salir. Pero también el elemento de que el argumento para que este señor fiscal hiciera una orden de captura hacia mi persona era porque había un informe de inteligencia del mismo batallón Nueva Granada donde me acusaban de rebelión porque yo me reunía con la gente para impedir la entrada de la multinacional, porque yo supuestamente había impulsado la movilización por el asesinato de Alejandro Uribe, porque yo había participado en la caravana internacional por la vida. O sea, esos eran los argumentos para acusarme de rebelión, claro. Entonces yo salgo, pero salí a los 5 días de haber salido de la cárcel, enseguida las amenazas, supuestamente por los paramilitares, pero el ejército allá en la región, en los consejos de seguridad, dando un parte de guerra, y en el parte de guerra informaba de que habían retenido al comandante, el guerrillero Teófilo Acuña, y alias Teófilo, porque así me ponían en el informe, que me habían llevado y me habían puesto en manos de la autoridad competente, pero que ya, gracias a esos internacionales, me habían dejado en libertad y que ahora tenían orden era de darme de baja. Entonces ya eso pues me llevó a estar por fuera de la región, ¿no? A estar por fuera de la región. Y después en el 2008 teníamos una asamblea en el municipio de Puerto Rico, de Tiquicio, y allí nuevamente hace presencia el ejército con los paramilitares y la policía también. Les tocó sacarme esa madrugada el programa de Desarrollo y Paz y la Defensoría del Pueblo. Me sacaron y cuando estaba acá en Aguachica, entonces ya el ejército con los mismos paramilitares entrase donde la gente tenía la asamblea y la gente no los dejó de entrar. Pero pasó eso y a los 5 días nuevamente las amenazas, y ya no solamente me amenazaban a mí ni a la Federación, sino al programa de Desarrollo y Paz, a la Iglesia, a la Corporación Sembrar y a otro líder de ahí de la región. La amenaza la firmaba supuestamente los paramilitares, pero decía que uno nos iban a matar porque no dejábamos que ejercer el desarrollo en la región, no permitíamos la entrada de las multinacionales y que estábamos en contra de la política de nuestro presidente Uribe, así decía el texto. Y lo firmaban como paramilitares. Entonces nosotros sentíamos, bueno, es esta misma presión.